¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Cultura Saltillo en línea. Para mí es un gusto saludarles, como todos los lunes, a esta misma hora y por este mismo canal, dijera el buen Sabludowski. Sí fue Sabludowski el que dijo. Bueno, si no fue, pues ni modo. Me acuerdo de haberlo escuchado, entonces por eso lo digo. Pero bueno, para mí es un gusto enorme estar aquí ya conociendo nuestros biblioparques, sumergiéndonos en este mundo tan bonito que tenemos, sobre todo por las grandes actividades que hay, por estas instalaciones a las que muchas personas evidentemente saben de su existencia, pero otras que todavía no han tenido esa fortuna. Bueno, pues el día de hoy les venimos a presumir, como siempre. Bueno, no es que presumir no es, hombre, es lo que tenemos, nada más, les echamos ganas. Y bueno, qué mejor que pues difundirlo a todos ustedes, a toda la comunidad saltillense. Mi nombre es José Eduardo Higa y el día de hoy tengo aquí al buen Paquito Villalobos en producción y al buen Ángel de Valle, que como siempre nos están haciendo pues el favor de que este programa llegue a sus oídos. Son los héroes anónimos, señor, de este programa, que a lo mejor nadie los ve. Bueno, a mí tampoco, pero me escuchan, ¿verdad? Pero por supuesto que aquí están rompiéndola con todo en este inicio de semana. Bueno, depende en qué parte del mundo estés. Si estás en otro lado, el inicio de semana es el domingo. Entonces, no sé, hombre. Vamos a decir que es inicio de semana. Voy a presentar a nuestra invitada el día de hoy, que se trata de la señorita Ileana Melo, licenciada Ileana Melo de las Fuentes, subdirectora académica y cultural del Biblioparque Saltillorc Sur. Lili, pues qué gusto saludarte y pues gracias por estarnos acompañando el día de hoy aquí en Conoce Tus Biblioparques. Gracias, Lalo. Muy buenos días tengan todos ustedes y gracias por la invitación. Sí, tiene usted voz de para estar en la radio, ¿eh? Ah, muchas gracias. Bueno, el siguiente lunes, Conoce Tus Biblioparques con Ileana Melo, señor. Bueno, qué gusto saludarte, Lili. Bueno, pues el día de hoy, ya ves que se acerca esta fecha de Halloween, esta fecha mercadológicamente potente, ¿no? Los estadounidenses la han implantado y bueno, ya es una moda prácticamente mundial. Me tocó también cuando yo estaba, afortunadamente nos tocó esa oportunidad de estar en España, y allá también ha sido, yo pensé que solamente era algo como que de Latinoamérica, de América anglosajona, y al final de cuentas no, en todo el mundo ya se propagó esta moda del Halloween. Y bueno, Biblioparque nos trae eventos muy importantes, sobre todo también para recordar estas tradiciones mexicanas que se avecinan ya el mes de noviembre, que es el Día de Muertos y demás cuestiones. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que tendremos en el Biblioparque Saltillo Sur. ¿Qué te parece si empezamos hablando de las catrinas? Así es, Lalo. Mira, nosotros queremos rescatar primero que nada nuestras tradiciones. Como tú bien lo dices, la influencia americana, por ser nosotros tan cercanos aquí a la frontera, nos aborda con mucha facilidad. Sí. Hemos ido a las escuelas y realmente las niñas, los niños han quedado encantados con lo que es la Catrina. Recordemos que la Catrina era originalmente llamada la Calavera Garbancera. Sí, fue una figura creada por José Guadalupe Posada. Pero el que la vino a bautizar como Catrina y a darle más renombre fue Diego Rivera. Es elegantísimo vestirse de Catrina. Tenemos en el Biblioparque dos modelos que nos acompañan a las escuelas a contar leyendas. Y ellas van ataviadas con los trajes típicos de una Catrina. Les digo, cualquier vestido que tengas en casa de una fiesta puede ser una Catrina, nada más artísticamente maquilladas. Las Catrinas originalmente llevaban sombrero de ala ancha o sí, flores, si lo recuerdas. Sí, estudié. Oye, lo que me gusta, ¿sabes? También que es un poco de esto, Lili, que sí se ha adoptado un poco la cuestión de los estadounidenses en cuanto a Halloween y todo este tipo de cuestiones, pero siempre con la dosis de creatividad del mexicano, que es extraordinaria. O sea, pues digamos, se pide Halloween en las calaveritas y todo este tipo de cuestiones. Los textos poéticos que se le dedica a la flaca, ¿no? En este caso a la calaca, a la muerte. Que, ¿quién hace eso en el mundo, no? O sea, digamos que sí está mancomunada el impacto mercadológico que se tiene con Halloween, ¿no? Propiamente este término, pero con esa, vaya, con esa chispa, ¿no? Que caracteriza al mexicano, con esto de las catrinas, de las calaveritas, de todo. Así es, y nosotros le damos ese enfoque, pues entonces seguiríamos nosotros con nuestra tradición a la vez de, es imposible erradicar algo que ya los niños ya lo traen en sí, tan cerquitas que es Estados Unidos con todo eso, pero sí darle la importancia de lo que es nuestras tradiciones, de lo que son nuestras leyendas. Por tal motivo, Lalo, pues sí, estamos yendo a las escuelas, quiero presumirte algo, ya llegamos a 3,800 niños que han escuchado nuestras leyendas. Desgraciadamente no nos damos abasto de todas las escuelas que nos hablan para alcanzar, si como vamos trabajando en este número, para esta semana vamos a cerrar en los 5,000 y cacho. Oye, pero 3,800 niños, más o menos cuántas semanas llevan haciendo esto, porque es un número muy bueno. Así es, tenemos ya un mes. Fíjate, muy buen número, ¿eh? Ya tenemos un mes y ¿sabes qué es lo más maravilloso, sí, Lalo? 1,000 por semana, es extraordinario, 800 por semana más o menos, sí, no cualquiera se lo avienta. Pero lo más maravilloso es de que las mismas maestras nos recomiendan. Cuando vamos a una escuela, las maestras les dicen a otras amigas maestras y esas son las que nos hablan. Hemos ido hasta Ramos, o sea, aunque no solamente nos hemos limitado a Saltillo, sino nos han hablado de Ramos y también hemos llegado hasta allá. De pronto pasa esto que te hablan del Biblioparque y te dicen, oye, pues quiero una conferencia, quiero una leyenda, quiero cualquier tipo de las actividades que ya hemos hablado acá. Y no, pero soy de Ramos, no se puede. ¿Cómo que no se puede? Claro que sí, señor. Aquí no conocemos de. Hemos ido a Arteaga, hemos ido a Derramadero, a cualquier cantidad de ciudades con este tipo de actividades. Y claro que se puede, ¿no? No se limita uno. Claro que sí. Así están las de folclore. Fíjate que ya entre paréntesis también te presumo sí, de las dale, de folclore. Han ido a Monterrey, a Parras. A Mazapil y a Zacatecas. La noche de Vito fueron a Zacatecas, o sea, a donde quiera hemos llevado el folclore, la cultura de México. Pero quisiera hablarte, volviendo a lo de las catrinas, vamos a tener un concurso de catrinas el día 5 de noviembre. A las 5 en el Biblioparque Sur. 5 de la tarde, 5 de noviembre. Es algo así como lo que hace Televisa. Bueno, no es cierto, me van a cobrar la factura, no me importa, yo la pago. Esto que dicen, el 5 a las 5, ¿no? No, bueno, por el 5 a las 5, el día 5 de febrero. Ya sabes, toda la mercadotecnia que se inventan. Pero entonces, 5 de la tarde, 5 de noviembre, allá en el Biblioparque Sur. En Biblioparque Sur, así es. Perfecto. Estamos a punto ya de irnos al primer corte, pero después de esto hablaremos de las catrinas en el segundo bloque de Conoce Tus Biblioparques. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J. Let's rage. Son las 9:15. Temperatura 16 grados. Humedad 63%. Escuchas Cultura Saltillo en línea. La dimensión de la radio por internet. Órgano del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo. Todo a tu alcance en una misma estación. Hola, soy Claudia Dávila. Y yo soy Amal Esper. Del Instituto Municipal de la Mujer. Y los invitamos a que nos escuchen todos los martes a las 9 de la mañana en su programa Mujeres cerca de ti. No falten, las esperamos. Música. Hola, soy Paco Villalobos y los invito a escuchar el programa Los Forjadores de Saltillo, donde tendremos charlas y anécdotas de toda la gente que ha hecho que Saltillo sea grande. Todos los miércoles a las 11 horas y a las 6 de la tarde. Los espero. ¿Qué tal, amigos? Soy Chevo Molina y quiero invitarlos a que escuchen el programa Rock Conversiones, con lo mejor de los clásicos del rock en inglés y en español, 50s, 60s, 70s, todos los lunes a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. No se lo pierdan. Hola, ¿qué tal? Soy tu amiga Aurora de Jesús Alvarado. Te invito a escuchar Los Sonidos del Caracol, la diversidad cultural que llega a tus oídos, lunes a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde. El arte, la historia, la literatura, todo en un mismo programa. Los espero. Cultura Extramuros, todos los viernes a las 10 de la mañana, repetición 7 de la noche. Todo sobre el acontecer cultural en nuestra ciudad. Mi nombre es Homero Craig y los espero en Cultura Extramuros, en Cultura Saltillo en Línea. Hola, mi nombre es Cristian Martínez, te invito a que escuches tu programa Mesa de Ronda. La presencia activa de la cultura y la comunicación es y todos los viernes en punto de las 11 de la mañana y a las 6 p.m. por esta estación. Hola, soy Ángel de Valle y te invito a escuchar La Manzana de Newton, en donde charlaremos acerca de cómo funcionan las cosas, biografías, descubrimientos y avances en el mundo de la ciencia y la tecnología. Todos los miércoles a las 9 y 17 horas. No lo olvides, La Manzana de Newton. Perfecto, pues ya estamos de regreso aquí en Conoce Tus Biblioparques. Estamos hablando con Lili Melo de el concurso de Catrinas que se tendrá por allá en esas instalaciones del Biblioparque. Cuéntanos un poquito, ya dijimos, voy a ser repetitivo, insisto, porque de repente no se nos queda la información. 5 de la tarde, el 5 de noviembre. De noviembre, perfecto. Nos seguías contando un poquito en qué consistía este concurso de Catrinas, Lili. Mira, van a contar tres aspectos a calificar, que es elegancia, simpatía y originalidad. Pero luego se va a premiar a cada uno de estos aspectos. Pero luego, al azar, en forma como las reinas escogen así una flor, aquí va a ser de la misma forma. Al azar de las ganadoras, los que hayan quedado en primero, segundo y tercer lugar de estos tres aspectos, van a sortearse y al azar se van a llevar una tablet. ¡Ándale! O sea, qué maravilla. Quiero entender nada más, igual si me puedes aclarar este asunto. Va a ser primero, segundo y tercero en originalidad. Primero, segundo y tercero en la otra categoría. Primero, segundo y tercero en la otra. ¿O se va a premiar solo los tres aspectos en una sola categoría? No, así es. O sea, los tres aspectos en una sola. Primero sería, por ejemplo, originalidad. Se van a escoger tres finalistas. Ah, perfecto. Y luego, simpatía, otras tres. Ya son seis. Pues eso es interesante porque se le va a dar la oportunidad a más gente. De esas nueve, así es. De esas nueve, sería al azar. ¿Por qué lo hicimos así, Lalo? Porque sabes que nos dimos en la complicada situación de estar escogiendo quién es la mejor. Y muchas veces, demasiado. Hubieras visto el año pasado vestidos de Catrina de puro periódico. Eran una obra de arte, de veras. Sí, o de bolsas. Y igual las elegantes con sus abanicos, sus que yo no sé dónde sacaron tantas vestidos antiguos y demás, que le dieron muy muy bonito realce, le dieron vida al concurso. Entonces, en lo que los jueces están deliberando, vamos a tener nosotros nuestro cuento de leyendas. El Biblioparque Sur, desde el año antepasado, ya se ha preparado con estas leyendas actuadas que a la gente les encanta. Sí, cómo entonces, no. En lo que los jueces deliberan, los las ganadoras de originalidad, simpatía y belleza, nosotros vamos a ponernos a actuar. Entonces, todos van a estar con un tremendo miedo escuchando las leyendas. No, eso es una maravilla. Digo, yo creo que sobre todo Pacón lo sabrá, el señor Villalobos, que cuando se tiene la oportunidad de actuar en proximidad con el público, pues creo que pega un poco más, exactamente, ¿no? Por ejemplo, estas obras que se suelen hacer en los teatros de cámara, ¿no? Que son más pequeños propiamente que el de la ciudad. Se da esta proximidad con el público que genera esa empatía con la obra, que realmente hace sentir al espectador, Lili, el miedo realmente, o lo que se quiere expresar, en este caso sí es el miedo, pero el hecho de que de repente puede que llegue algún actor y hasta, a lo mejor no te toca, pero sí se acerca mucho sale entre el público La Llorona, por ejemplo, sí, junto con el humo y los efectos especiales de luces y truenos, y han pegado unos gritos que una vez ya hasta miedo me daba. Dije, esta viejita se nos va a infartar aquí, que ya se vaya o se haga más para acá, porque si no, sí se va a infartar. No, es la primera en decir, ¿cuándo se van a volver a presentar? Y claro, el año pasado lo presentamos 2 días. Oye, y si nos hablas, quisiera retomar un poquito el tema de las Catrinas, porque me llama la atención ahorita que dijiste del cómo iban vestidos. A ver, cuéntanos lo más extravagante que viste, lo más bonito, lo más elegante. El año pasado también se hizo algo así, ¿no? De Catrinas. Sí, el año pasado se hizo así. Mira, me encantaron tanto las que fueron con trajes típicos. Trajes típicos de México y pintadas como Catrinas, como las Catrinas elegantes también, que te digo, de esos vestidos abombachados hacia atrás, que yo no sé de dónde los sacaron, en muy buenas condiciones, de veras que estaban para museo, esos vestidos con sus sombreros de ala ancha. Yo pregunté, no me pude quedar con la curiosidad, y la participante me dijo que era de una tía, que a la vez a esa tía se lo habían regalado. Entonces, de veras que era un encaje, un camafeo que traía, no, dignos de estar en un museo, un vestido hermosísimo, hermosísimo. Igual otros súper creativos, como te digo, el de papel. Ándale, a ver, por ejemplo, ese, ¿qué tal? No, yo no sé cómo le hizo la señora para vestir a la pobre criatura y estarse ahí parada, porque era estar pegando, ¿no crees que era sencillito? No, fue una obra de arte. Tenemos las fotos por ahí de esos recuerdos tan bonitos que esperamos este año se repitan la misma calidad como lo fue el año pasado. Y yo lo veo así, año con año que va pasando un concurso, las mismas participantes ven la calidad y se quieren esforzar un poco más. Claro, eso es lo que importa aquí. Hablamos de esta mejora continua que se da en todos los aspectos, porque digamos que a las personas que fueron allá, los asistentes, sí les gustó mucho el año pasado, van a volver a ir este año y, pues, como tú dices, se van a esforzar todavía mucho más para que esos vestidos, o vaya, es más, incluso la gente que no había tenido la oportunidad de ir va a tener la obligación de competir. Entonces, cada año va a estar mejor la competencia, cada año va a estar mucho mejor la manera en la que se va a pensar antes de tomar una decisión de qué vestido se va a usar o del cómo, ¿no? O sea, ya no nada más es llevo mi vestido, o no nada más me visto de Catrina, sino veo cómo le voy a hacer para poder ganar, para ser original. Que la palabra original, pues, implica ser algo que, pues, que nadie había hecho, ¿no? Así es, Lalo. Y sabes que estamos teniendo el problema de que el problema, bendito Dios, de muchos espectadores, de muchas escuelas que quieren ir a estar con nosotros ese día, ese concurso, sobre todo participar de las leyendas, que por eso, como no nos dábamos abasto con el espacio, porque como es en tiempo de frío, lo hacemos adentro para, pues sí, para cubrirnos un poco de las inclemencias del tiempo y no llevar sorpresas con que llueva, entonces por eso optamos por ir a las escuelas, porque comenzaron a preguntarnos, eran tres escuelas que querían ir. Sí. Entonces, tres escuelas no cabían dentro de las instalaciones, las tres juntas, y como que a quién le dices que sí, de Tin Marí. Entonces, sí, por eso optamos por ir nosotros a las escuelas. Digamos que se abre para el público en general, pero para las escuelas, bueno, el que quiera ir de las escuelas, pero no se podía planear que fueran todos porque sí está complicado. Entonces van y se escenifican a las escuelas todas las leyendas y todo esto. Sí, así es, estamos yendo. De veras que sí, y más interesante te lo voy a poner. Como ya nos dábamos abasto y seguían hablando, en el Biblioparque Sur contamos con un grupo de chicos de servicio social que nos apoyan en diferentes áreas. Principalmente los que me apoyan a mí en cultura están al pendiente del adorno, de de toda la realización de escenografía como para ahora para las Catrinas. Quiero presumírtela, lo que presumida soy, pero de veras que me da un gusto enorme cómo se contagian los chicos, que estos mismos chicos de servicio social ya han ido a cuatro escuelas, ellos comenzaron a montar su obra, ellos hicieron su escenografía, ellos la pintaron, ellos se consiguieron sus máscaras, sus disfraces y están ya entusiasmadísimos. Algunos de ellos en esta semana terminaban su servicio social. Pues me han pedido, por favor, licenciada, déjeme seguir participando. Ellos quieren seguir siendo artistas y pues bienvenidos, claro que sí. Qué padre que la gente de servicio social, cómo ha ayudado también, ¿eh? Qué bárbaro. Yo recuerdo la primera vez que ingresaron, bueno, en este caso al norte, voy a poner el ejemplo, fueron dos o tres teníamos nada más. Y ahorita ya se cuentan con unos 20, 25. ¿Y qué es lo importante de los chavos de servicio, Lili? Me voy a desviar un poquito porque creo que sí es importante mencionarlo. A ellos se les dice o se les da la oportunidad de que escojan a qué dependencia quieren ir a hacer su servicio. Entonces, lo interesante es que como todos los que están en el Biblioparque, tanto norte como sur, escogieron precisamente el Biblioparque, pues los ves ahí con demasiado gusto para trabajarlo. A todos. Así es, lo hacen con ánimo, con gusto y dedicación. También en guitarra, el grupo de rondalla, sabes que se fijó, les pedí de favor que fuéramos a la casa del anciano para llevarles tantita música. Claro, claro. Ahí nos acompañaban chicas de servicio social. A la hora que fueron al asilo, el asilo era el ropero del pobre, todos se quedaron tan fascinados que de ahí ha salido la iniciativa de ellos mismos de hacerlo mes con mes. No es fascinante, aún los que ya terminaron el servicio social se comprometieron a estar yendo mes con mes. Perfecto. Bueno, pues ya regresaremos. Tienes toda la razón, Lili. Creo que pues no hay mucho que agregar. La verdad es que estar con los señores y las señoras que tienen un talento impresionante. Los oyes cantar porque se contagian y de verdad que es impresionante. Vámonos, un corte y regresamos. Your smart mouth drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. Son las 9:30. Temperatura 16 grados. Humedad 63%. Escuchas Cultura Saltillo en Línea, transmitiendo desde el Museo Rubén Herrera, en las calles de Juárez y Cepeda, en el Centro Histórico de Saltillo, México. Órgano de difusión de la cultura y las artes del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo. Espacio Público, un programa con información relacionada a tu ciudad. Entrevistas, comentarios, todo lo necesario para construir juntos una cultura urbana responsable. Soy Paulina Ruiz y los invito a que nos acompañen todos los martes en punto de las 10 de la mañana en Espacio Público, una producción del Instituto Municipal de Planeación. Hola, soy Ángeles Olvera. Te invito a que escuches nuestro programa Conoce tus biblioparques. Estaremos dando información deportiva, cultural y educativa. No te olvides, Conoce tus biblioparques. El arte siempre ha sido lo que el hombre ha podido ser. Hola, soy Magda Dávila y los invito a que escuchen el programa Quórum. Todos los jueves a las 10 y a las 18 horas. Un programa sobre el mundo del arte y los artistas. Butaca Escénica. Todo sobre soundtracks de películas y cultura contemporánea. Mi nombre es Oscar Castañeda y los espero en Butaca Escénica. Todos los martes a las 11 de la mañana, repetición 6 de la tarde, Cultura Saltillo en línea. Hola, mi nombre es José Juan Mesa Ramírez y Sergio Velázquez Dávila. Los esperamos todos los viernes a las 9 de la mañana y a las 17 horas en tu programa Bomberos Contigo, en donde vas a escuchar recomendaciones, temas de seguridad y prevención en tu casa. Hola, soy Claudia Dávila. Y yo soy Amal Esper, del Instituto Municipal de la Mujer. Y los invitamos a que nos escuchen todos los martes a las 9 de la mañana en su programa Mujeres Cerca de Ti. No falten, las esperamos. Hola, soy Paco Villalobos y los invito a escuchar el programa Los Forjadores de Saltillo, donde tendremos charlas. Muy bien, estamos de regreso aquí en Conoce tus Biblioparques. Seguimos hablando del tema de las Catrinas. Vamos a pasar ahora sí, Lili, las leyendas. Qué bonito es cuando pues tu abuelo, tu abuela te contaban algo, precisamente algo que se sigue ahora contando en nuestras generaciones. Esa es la característica principal de este género literario, ¿no? El cómo se va transmitiendo por la cuestión oral de generación en generación, y esas leyendas como La Llorona o las más tradicionales, nosotros las seguimos viendo, las seguimos escuchando, siendo que pues fueron de nuestros tatarabuelos, de nuestros bisabuelos, ¿no? Así es, y aquí en Saltillo hay un montón de leyendas muy interesantes. Saltillo es muy rico en todos estos aspectos de la cultura, de las leyendas, de las tradiciones. Fíjate, y ahorita que eso es lo que quería tocar precisamente, me ganaste la idea. En Saltillo, Lili, hay muchísimas leyendas de calles en las que a lo mejor vivimos y no sabemos que existen, ¿no? O sea, de ahí la importancia de contarlas, ¿no? Sí, de veras que en cada rinconcito de Saltillo tiene su leyenda. Yo contamos de veras una de Pérez Treviño el año pasado y... ¡Ah, oh, caray! ¿A poco sí? ¿Yo vivo ahí? Pues sí, para que veas que quizá en tu colonia... Es más, a lo mejor hasta en tu casa hubo algo y no supiste. Pero ¿qué es lo que se hace en el biblioparque, Lili? Pues se juntan esas leyendas y pues de grandes historiadores que afortunadamente nos han ayudado y las estamos contando año con año, ¿no? Cuéntanos un poco... ¿Por qué llevar esta tradición de Saltillo a nuestros amigos ciudadanos? Mira, precisamente por lo que comenzaba nuestra charla en un principio, estamos tan influenciados de lo que es Halloween, de lo que es la calabaza naranja, pero nosotros tenemos nuestras calaveritas, nosotros tenemos nuestras leyendas, leyendas realmente de terror, leyendas realmente... que fueron pasadas de generación en generación, de padres a hijos, y esos relatos son una serie de sucesos imaginativos, espeluznantes algunos, otros conmovedores, y otros reales, como la leyenda del Puente Moreno, ¿no? Que fue así esta es. Historia trágica, donde pues ya se fue convirtiendo prácticamente en una leyenda por lo que representa cuando se supone que tú pasas por esa curva donde el tren se estrelló, ¿no? Porque digo, a grandes rasgos, resumiendo esa leyenda, un tren se estrelló en una curva, por allá, casi llegando acá a Saltillo, ¿no? En Puente Moreno, así es. Exactamente. Y la gente cuenta que pasando por ese lugar todavía se siente eso, todavía se ven cosas como que pasa un tren a alta velocidad, que a lo mejor no. Dicen que cuando pasa el tren por ahí, cuando realmente pasa, porque todavía pues, se pasa por ahí algunos trenes, dicen que parece que se va a volver a estampar, ¿no? Entonces, el miedo está ahí. Hay historias reales de nuestra ciudad y hay historias, pues digo, reales o no. Así pero es. De terror que nuestros grandes historiadores se han encargado de contar y que la gente, vaya, o que antes nadie se había, vamos a decirlo así, arriesgado a hacerlo en Saltillo. O sea, ¿quién así te había contado a ti la leyenda de Mónico, por ejemplo, Lili? Pues nadie, porque nos animamos a hacer esto en los biblioparques, ¿no? Sí, y hasta entonces fue cuando la conocí, ni siquiera sabía de su existencia. De veras que hay muchas leyendas que han permanecido como que ocultas. Queríamos esta vez darle, irnos a otras leyendas, no solamente de Saltillo. El año pasado fue exclusivo leyendas de Saltillo. Exacto. Y ahora dijimos, bueno, vámonos más allá, vamos a atravesar fronteras, vámonos a otras leyendas. Claro que no hay necesidad, hay tantas leyendas aquí en Saltillo que no terminamos. Exacto. De conocerlas. Entonces, ahí, mientras sea mientras estén deliberando el ganador, van a tener la oportunidad de escuchar leyendas narradas y actuadas. Es decir, va a ser el mismo día tanto la representación de las Catrinas como la representación de estas leyendas, entonces. Sí, así es, Lalo, como los jueces sí se llevan. ¿Cuánto va a durar estas leyendas, más o menos? Unos 40 minutitos, una hora. Sí, o sea, el evento se calcula que se lleve en 2 horas y cuarto, más o menos. Perfecto. Entonces, las leyendas sí se llevan como 1 hora. Exacto. Y más o menos de gente, ¿cuánto esperan, Lili, para que llene el Biblioparque Saltillo Sur? El año pasado fue en la parte de abajo y fue un lleno total. Qué bueno. Se pusieron 350 sillas, las 350 sillas estaban ocupadas, más todas las escaleras y todo el suelo de la parte de abajo de donde era el escenario. Hubo mucha gente que tuvo que estar de pie. Fue un éxito rotundo que se contabilizaron 700 personas. O sea, la mitad sentada y la mitad parada. Ahora, por eso nos hemos dado la tarea de ir a las escuelas para que más gente alcance a escuchar las leyendas, a que conozca nuestras Catrinas. Y esperamos el mismo número de gente, porque ya hay muchas llamadas por teléfono que están pidiendo saber cuándo es el concurso de Catrinas, cuándo van a ser las leyendas. Bueno, pues eso es lo interesante, ¿no? Que la gente siga contagiándose de eso, que la gente le siga gustando lo que se hace. Ahora, entonces, los chavos de servicio social también van a tener la posibilidad de actuar. Sí, ellos van a presentar su leyenda. O sea, vamos a hacer varios grupos. Uno es el grupo de maestros, otro va a ser el grupo de servicio social y por ahí tenemos varias sorpresas. Perfecto. ¿Se puede decir qué leyendas se van a presentar o prefieres mantenerlo en sorpresa? Digo, como quiera, no sabemos de qué se tratan las leyendas, ¿verdad? Sí, una, por ejemplo, es la que acabas de comentar, la del Puente Moreno. La del Puente es buenísima. La del Puente Moreno. El año pasado presentamos la de Mónico. Ahora también se va a agregar la de La Llorona. Exacto. Con Liz, que sí, la actúa súper, súper bien. Y estamos por escoger todavía varias, como hay unas que vamos a la escuela y las decimos, esas no queremos repetirlas. Perfecto. Para que sea algo diferente. Sí, digo, porque a lo mejor va a haber gente de esas escuelas que va a querer ir al evento. A lo mejor claro, no va... y queremos que sea todo diferente. Sí, sí les hemos aclarado que no van a ser... las leyendas que vamos y decimos en las escuelas no van a ser definitivamente las mismas que vayan y escuchen en el biblioparque, van a ser otras. Cuéntanos un poquito de la escenografía, cómo va a estar, realmente quieren fomentar este miedo. Cuéntanos cómo le van a hacer para que la gente realmente sufra, cómo va a ser el entorno del lugar. Digo, sufra en el buen sentido de la palabra, ¿no? De que realmente vaya a vivir algo espeluznante ahí. Bueno, va a ser como un panteón. Y aparte, aprovecho para decirles que el día 30 y el día 2 vamos a tener clases de globos de Cantoya. Entonces va a estar todo el parque alumbrado y decorado con globos de Cantoya. Viene un señor especialmente a darnos estos cursos que van a estar abiertos al público. Aprovecho para invitarlos. El costo es de 30 pesos, incluye el material, es simbólico. Realmente gratuito. Sí. Y unos globos hermosísimos, son obras de arte. Sí, digo, acuérdense que también hay que pagarle al chavo que viene a impartirnos la clase, ¿verdad? Digo, tampoco, digo, es lógico que cuando, eso sí siempre lo repetimos en los programas, Lili, el biblioparque todo lo hace gratis, todo, pero cuando hay que traer un externo, evidentemente, pues hay que cubrir ciertos costos para él, para el material, o sea, pero son 30 pesos, en otro lado te darían esa misma clase a 300 pesos, ¿no? Así es, y aparte se llevan un gran beneficio a aprender a hacer esos globos tan maravillosos de Cantoya. Entonces, por lo que me comentaba sobre la decoración, va a ser parte con globos de Cantoya, se va a simular un cementerio, pero por ejemplo, en el momento del trenazo, pues tenemos ya la escenografía claro. del tren, y todo lo que conlleva hacer esta obra. Sí, esta obra que fue trágica, ¿no? Ese incendio que hay muchísimos cuerpos, ni siquiera se pudieron recuperar. Fue una realmente muy triste historia, pero que realmente se tiene que contar, ¿no? Por ahí dicen que las tragedias se tienen que olvidar, pero bueno, al contrario, yo creo que tienen que permanecer para hacernos más fuertes. Y qué mejor que ustedes conozcan esta historia maravillosa del Puente Moreno, que bueno, ha sido una de las que más ha tomado auge, una de las que más ha tenido éxito, ¿no? Se ha representado en el Biblioparque también, y es una de las que más ha gustado, y por eso se va a repetir. Por ejemplo, en el norte el año pasado también pues se presentó y tuvo tanto éxito que pues se decidió repetir, ¿no, Lili? Así es, pues entonces ya sabes, tienen dos lugares, ¿verdad?, para escuchar leyendas, tanto el norte como el sur. Entonces, vamos a repetir esa información. Entonces, el primero son las clases con los globos. O sea, es el día 30 y el día 2. Sí. ¿A qué hora más o menos? Pueden hablar al biblioparque y ahí les pueden decir. Pueden hablar al biblioparque para mayor seguridad y no equivocarme. Va. Creo igual como que al rato. A las 10 de la mañana, donde van a hacer las clases de globos de Cantoya, pero con gusto pueden hablar al biblioparque sur al 489-1127. Gracias. En el 489-1127 ahí les pueden dar todas las especificaciones sobre los globos de Cantoya. Perfecto, entonces esos días serán las clases y el 5 de noviembre, ahora sí será el eventazo de lujo. Fíjate qué buenos recuerdos. Por ejemplo, en el año pasado ahí tuvimos chocolatito caliente y cafecito y todo ese tipo de cosas que realmente ejemplificaban la época del año en la que estamos, ¿no? Y pues esa historia, ese entorno complicado, difícil, del terror, del vivir esto. Que fíjate que hay mucha gente, Lili, compartir que no creen eso. O sea, que no creen eso, pero diles, vete a un panteón a las 3 de la mañana y les y da luego miedo, me ¿no? Cuentas. Entonces, no, digo, que no, es que no voy a ir. Ah, bueno, no, que no te daba miedo, ¿verdad? Así o sea, es. Yo creo que no hay quien esté exento de esto, ¿eh? Es más, hasta los mismos historiadores y hasta la misma gente de terror como que le da miedo, ¿no? Meterse ahí a los panteones y a las casas embrujadas y todo esto. Sí, así es. De veras que es una de las sorpresas, precisamente una persona que se dedica a eso, que va a ir ahí al biblioparque, pero por eso es sorpresa. ¡Ándale! Ya me estoy adelantando, es una gran, de veras, que van a disfrutarlo totalmente.

Hola, soy Ángeles Olvera. Te invito a que escuches nuestro programa Conoce tus Biblioparques. Estaremos dando información deportiva, cultural y educativa. No te olvides, Conoce tus Biblioparques. El arte siempre ha sido lo que el hombre ha podido ser. Hola, soy Magda Dávila y los invito a que escuchen el programa Quórum. Todos los jueves a las 10 y a las 18 horas. Un programa sobre el mundo del arte y los artistas. Muy bien, y pues ya hablamos entonces de lo que fueron las leyendas y las Catrinas, evento que será en el Biblioparque Saltillo Sur. También hablamos la semana pasada, recordando, de las leyendas que también se van a tener en el Biblioparque Norte. Miren cómo somos de versátiles, tú, Liliana Melo. Mira, el 30 van a ser en el Biblioparque Norte y el 5 en el Sur. ¿Para qué? La respuesta es muy fácil, pues para que vaya la gente, ¿no? Para que vaya a los dos biblioparques. Así es, así va, pueden tener a la vez la opción de ir tanto en Biblioparque Norte como a Biblioparque Sur a escuchar las leyendas. El 30 en el norte y el día 5 a las 5 en Biblioparque Sur. Excelente. No, sirve que nos dan más números. No, no es cierto, no. No se crean. No, pero sí, para que vayan, porque realmente... Ahí también en el Biblioparque Norte se va a adaptar el espacio con la escenografía y todo. Hemos tenido la oportunidad de convivir con los chavos de servicio. Lili, qué cosa, ¿eh? O sea, cuando el año pasado, una de las cosas en las que personalmente pues batallamos un poquito fue en que, pues digo, todo el personal tuvimos que rifárnosla para meternos en las obras. Y ahorita... Digo, porque evidentemente no digo que batallar porque hayamos batallado en logística ni mucho menos, sino en que, pues digo, uno no siempre nació para actuar, ¿verdad? Y otros no nacieron para producir y demás cuestiones. Pero los chavos de servicio ya vienen con ese, pues con esa actitud, ¿no? De que mucha gente que incluso se quiere dedicar al teatro y que quiere hacer este tipo de, pues de acciones, ¿no? En su futuro. Y nos ayudan mucho en eso. Así es, y sobre todo la disposición que se ve de los chicos. A mí me gusta esto que se está haciendo hoy en día de decirle al chico qué es lo que quieres, deporte, cultura, y así ellos deciden en qué área desarrollarse, ¿verdad? Oye, a mí cuando yo estaba en la prepa o en carrera, el Biblioparque es una de las pocas dependencias que te dejan escoger lo que vas a hacer, ¿no? O sea, porque, digo, siempre te dejan escoger una dependencia. Eso sí, siempre te dan la opción de decir, ah, bueno, a mí me gusta el Biblioparque, voy a ir para allá. Pero cuando llegas, te dicen, a ver, deporte, cultura o biblioteca. Y ahí la gente escoge. Entonces, es maravilloso porque todos los personajes, todas las los alumnos de servicio social van con la actitud de que yo escogí biblioteca, en esta me quedo, porque me gusta la biblioteca, porque me gusta la cultura o el deporte. Y bueno, han aportado muchísimo. Me quedo, Lili, me quedo, y sí quisiera hacer la reflexión antes de irnos en esta actividad que dijiste, de que iban a los asilos. Lo tocamos en un minuto en el bloque, en el bloque en el que hablamos de eso. Pero sí me gustaría que nos compartas eso, cómo fue la experiencia de los chavos en esa... Ese fue el grupo de rondalla de Joel. Tenemos en el Biblioparque Sur, desde hace un año, un grupo de rondalla que les ha ido muy bien. Chicos muy pequeños que requintan maravillosamente, que se han enseñado a requintar. Este grupo está muy conformado, Joel los apoya mucho. Yo les pedí apoyo solamente porque íbamos a realizar una actividad de abrazo en el asilo. Eso. Era como un complemento lo que ellos iban a hacer, no era lo principal. Pero ya estando ahí, claro que todos se volcaron hacia los ancianos, les encantó tanto que ahora lo han adoptado como compromiso. Aún los de servicio social, que ya terminaron su servicio social, siguen yendo. Es de veras asombroso la entrega que han tenido. No, es maravilloso. Entonces, esta dinámica del abrazo, es que llego yo y te digo, a ver, voy a darle un abrazo y ya. ¿Cómo funciona? No, es toda una dinámica del abrazo, se les da varias cosas, tienen que escoger a su pareja, es toda una técnica, no es nada más así del abrazo, es de sentirnos queridos, sobre todo en lugares así donde no tienen muchas raíces comunes, entonces de platicarse tantito para que entre ellos se quieran un poco más y puedan convivir mejor. Entonces, es llevarles un poquito de alegría con esta actividad que se llama del abrazo, pero más aparte, nosotros como para darle el toque musical, llevamos a los de la rondalla y, oh sorpresa, los de la rondalla nos han puesto la muestra. Ese solamente iba a ser, pues ya en este semestre, en cada semestre ir con una actividad, y los de la rondalla han pedido que sea cada mes. Oye, qué interesante. Fíjate cómo ha sido el contacto. Bueno, es que también mucho tiene que ver el recuerdo, ¿no? De los abuelos que ya no están. Y es interesante ir a convivir con ellos. Y como tú dices, me dijiste algo fuera del aire que me llamó mucho la atención. Que este chavo que se encarga de la rondalla le piden una canción que a lo mejor tú nunca habías escuchado, pero que él sí se la sabe. Así y entonces es. No, tú escuchas a los a las personas de la tercera edad cantando y es algo fascinante. O sea, porque dices, imagínate cuánto talento todavía siguen cerrando a su edad cuando tenemos este mito popular o este tabú de que no tienen que aportarle al mundo. Desafortunadamente la generalidad tiene pues esa mentalidad, hay que irla erradicando porque verdaderamente son personas que pues con sus experiencias todavía tienen mucho que aportar. Fíjate, ahora tuve la oportunidad de ir a dar una plática a varios de ellos y pues muchos de ellos salieron renovados porque dijeron, es que yo no tenía, o yo pensé que ya no tenía nada que hacer en este mundo. Y ahorita, gracias a lo que me dijiste, acabo de poner un negocio en internet, le aprendí a la computadora y me puse a vender y estoy ganando dinero. Y bueno, pues aquí sigo, ¿no? Entonces, qué maravilloso, así es cuando de veras que tocas el corazón, cuando ya personas que se sienten desesperadas y les llevas algo de palabras de consuelo. Así nos sucedió acá en el asilo. Te decía de Joel que se sabe todas las piezas y lo que me hizo ponerme súper emocionada fue ver que los niños nunca le repelaron de, maestro, esa no la sabemos, o maestro, sí, yo no me la sé. Ellos iban con sus 3-4 canciones preparados por si les pedían una más, por una quinta, y resultó que fue 2 horas continuas de canto, sí, de estar cantando y cantando, y de estar los mismos niños siguiéndole las notas que le pedían, sin saber exactamente qué canción era. Bueno, pues ahí está, toda la gama de actividades que tenemos en el Biblioparque, que tenemos tanto en el norte como en el Biblioparque Sur. La verdad es que pues no hay más, invitarlos a que nos visiten y por supuesto hacerles la invitación a que el día de mañana, ¿verdad, Ángel? Más bien el día de hoy, a las 5 de la tarde, la repetición de este programa de Conoce Tus Biblioparques, invitarlos a que pues alrededor del miércoles escuchen los programas, lo pueden escuchar a través de Cultura Saltillo. A ver, ahorita me la va a decir Angelito porque otra vez se me fue la onda. Pues, culturasaltilloradio.gimdo.com. Ahí está. culturasaltilloradio.gimdo.com para que nos escuchen. Estuvo aquí con nosotros Iliana Melo, subdirectora académica y cultural del Biblioparque Saltillo Sur. Lili. Muchas gracias por la invitación y los esperamos en el Biblioparque Sur. Perfecto, pues nosotros los esperamos en el norte también. Vámonos con una rolita, ¿no? Vamos a ponerles un pedacito para despedirnos de la mejor manera de este lunes con Thriller del señor Michael Jackson. Sí, señor, que acaba de morir su doctor, hombre de cabecera, de confianza. Pero bueno, pues así son las cosas, así es la vida. Thriller del señor Michael Jackson, lunes a las 9 de la mañana. Tenemos una cita puntual en Conoce Tus Biblioparques. Gracias, Angelito. Gracias a Paco Villalobos en producción. Mi nombre es José Eduardo Higa y nosotros nos escuchamos.